lejos de su patria. Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Pasó el norte, que lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están acordando. ¡Ay, cruel destino! Para ponerse a llorar. De mí se están acordando. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Hey. Que lleno de emociones me encuentro con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa que la canción mexicana. Montones, no hay como el americano. Pa' conquistar corazones, no hay mejor que un mexicano. ¡Por Dios que sí! Y como es que los consigues, sino cantando canciones, como es el cielito lindo que alegra los corazones. Hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. Cantarle a mi rancherita mañanitas zapatillas. Que causan mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, que los sones sabajeños de un mariachi zapatillo. Canción mexicana, la que se merece o no. Es la más primorosa porque alimenta el amor. Hay canciones extranjeras que abrotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que se ha fuera Adelita, quisiera ser mi novia. Y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Ya solamente 7 minutos los que faltan para que sean las 10 de la noche aquí en Mexicali. Vamos a seguir enviándoles música de nuestra programación para todos ustedes que nos están acompañando en las diferentes colonias y fraccionamientos de aquí de Mexicali. También amigos del Valle, ¿qué tal? Al señor Benjamín Valdés, los saludamos. Nos está acompañando en la colonia Insurgentes. Gracias por estar sintonizando el 910 de su radio. Bueno, pues vamos a escuchar esto. Sí, esto que nos va a venir a cantar Juan Valentín. Maldito amor. El llanto calmará un poquitito tu dolor. Hicieron de tu vida un engaño sin razón y ahora vives triste y alejado de ese amor. Llora corazón y deja de pensar en la que ya no es para ti. Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz. No todo está perdido, corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida con mil engaños que dejaron una vida. Maldito amor, no dejes de quererlo, por él te estás muriendo. ¡Ay, mi pobre pensar en la que ya no es para ti. Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz. No todo está perdido, corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida con mil engaños, dejaron honda herida. Maldito amor, no dejes de quererlo, por él te estás muriendo, ay mi pobre corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida. La vida, ¿pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la vida cuando te trae amargada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, que pa' mí no. vale nada. Me van a secar el mar, me van a secar el mar. Van a secar el mar para llenarlo con mi llanto. Que al cabo yo sé llorar, que al cabo yo sé llorar, pero no más que me aguanto. Se piense, no quiero que se afigure, no quiero que se imagine que estoy malagradecida. Me quejo porque me duele y ya merito me rajo, pues me dejó retengreída. Voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, solita por la vereda. No quiere que yo lo olvide, si no quiere que lo quiera. Y dale adiós, que me muera. ¿Para qué voy a negarlo? Me emborracho porque sufro, porque tengo aquí en el pecho muchas ganas de llorar. ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida, y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. ¿Para qué voy a negarlo? Tú eres dueña de mi amor, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. ¿Para qué voy a negarlo? Me emborracho porque sufro, porque tengo aquí en el pecho muchas ganas de llorar. ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida, y a pesar de tu perfidia, yo te quiero mucho más. A negarlo, tú eres dueña de mi amor, pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. Arrieros somos y en el camino andamos, y cada quien tendrá su merecido, ya lo verás, que al fin de tu camino renegarás hasta de haber nacido. Si todo el mundo salimos de la nada y ya la nada, por Dios que volveremos. Me río del mundo que al fin y él es eterno. Por esta vida no más, no más pasamos. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas, vos anda, vete, que la tristeza te lleve igual que a mí. Arrieros somos y en el camino andamos. ¿Por qué? Pues sí, lo que me gusta decir, ¿Por qué no se va para Chicago con el Víctor? Que está, allá está cayendo nieve. ¿No se va? Monchi. A Chicago. ¿En lo macho? Pues porque se le quita el calor. No, no puedo entrar, ya no te permite. Pues con un permiso, ¿cómo entró el Víctor? Contra el mojado. Ah, pues así le entra usted. ¿Qué le parece? Monchi, ¿no te quieres ir a Chicago para que te quite el calor? ¿A dónde? A Chicago. ¿A qué? Está cayendo nieve, dice el Víctor. Sí, dice que los martes cae de fresa y el jueves y el viernes cae de limón. Y el sábado y el domingo cae de tamarindo. ¿De cuál quieres tú? Que calor le da el Víctor y tú estás pisteando eso. No, está nevando. ¿Cómo la ve? Genial. ¿Usted se va para el distrito o se va para Chicago? ¿Para dónde? Ay, a ver, ¿dónde? Bueno. ¿Quieres ir para Chicago? ¿Para Chicago? Por el Víctor. Vacaciones pagadas, boleto y vuelta. ¿Quién lo paga? El Víctor. Habló hace rato. Ay, sí, pues ya ves que en eso se entretiene. ¿Quieres ir o no? Sí, pero no tengo tiempo. Pues ahora que salgas de vacaciones. Me voy a México. Ah, ¿no vas para Chicago, Illinois? Sí, me gustaría irme unas pocas semanas, aunque sea. Ah, pues. Para practicar mi inglés. Ah, ¿ya sabes mucho? Pues sabes. Ah, pues vete para allá. Vamos a remover tus permisos. Si tú lo quieres, mi amor,